Los tres pelos del diablo. Hace muchos, muchos años, un poderoso rey deseaba tener un hijo que le heredase, pero el cielo le envió una hija tan rubia como el oro y con los ojos azules como esmeraldas. El rey adoraba a su preciosa hija, pero pasados los años, empezó a preocuparse. Su marido Pensaba. deberá ser un hermoso príncipe. Por aquellos días nació un niño en una humilde cabaña del bosque. Era hijo de un pobre leñador. El rey llamó a su adivino y le consultó el porvenir de su hija. Y el mago le dijo que la princesa se casaría con un hijo de un leñador del bosque. El rey maldijo y se dirigió al momento vestido de cazador. Allí encontró a los padres del niño y les dijo: Sé que tienes un hijo muy trabajador y obediente, y me gustaría que trabajase a mi servicio. Los padres, aunque apenados, agradecieron al rey sus palabras y dejaron que su hijo fuese en su compañía. El rey lo subió a su caballo y se alejó. Cuando estuvo dentro del bosque, arrojó al niño en lo hondo de un pozo profundo. Afortunadamente, el pozo estaba seco y el muchacho al caer solo sufrió un buen golpe. Una pastora que apacentaba a su rebaño lo vio todo y con una soga sacó al niño del pozo y lo llevó a su casa para curarle las heridas. Desde aquel día, el niño ayudó a la buena mujer. Pero un día en que el rey pasó nuevamente por allí, vestido de cazador, llamó al joven y obsequiándole con dinero y dulce, le ordenó que llevase una carta urgente a la reina. El rey escribió a su esposa que detuviese al muchacho que portaba la carta y le hiciera encarcelar. El joven partió ignorando su destino, pero afortunadamente en el camino se encontró con un adivino, a quien preguntó el camino que debía seguir para llegar al palacio. Sospechó el adivino que algo extraño le ocurría al joven y le pidió la carta del rey. Después de leerla, el adivino escribió otra semejante, ordenando a la reina que casase al joven con la princesa. El adivino imitó tan bien la letra y la firma del rey, que cuando la reina recibió el mensaje, cumplió de inmediato la orden, y al siguiente día la princesa se casó con el hijo del leñador. Cuando el rey volvió al palacio y se enteró lo ocurrido, se enfureció. Pero como ya no había remedio, y además los recién casados se amaban, llamó a su yerno y le dijo: Si no me traes tres pelos del diablo, nunca serás mi heredero. El joven se vio obligado a salir a buscar los tres pelos del diablo, y andando, andando, andando, llegó al pie de un cerro, donde vio una barrera guardada por un hombre que tenía una bandera en la mano. Preguntó a este cuál de las cuevas era la del diablo. Ay, gustoso os lo diré si me decís. Porque estoy aquí condenado a no moverme. Para contestaros, tengo que encontrar la cueva del diablo. El guardián le dijo que era la tercera de la derecha. El joven halló al diablo durmiendo y le arrancó tres pelos de la barba. El diablo se despertó muy enfadado y gritó: ¿Qué haces aquí? Te lo diré si adivinas mis sueños. Soñé que el hombre de la entrada no podía moverse nunca. Así es, dijo el diablo. Pero cuando alguien llegue, debe darle su bandera y marcharse. El joven no necesitó oír más y huyó corriendo del diablo. Al hombre de la entrada le explicó lo que debía hacer y se presentó ante su suegro, el rey, y le entregó los tres pelos del diablo. El rey, envidioso de la aventura del joven, siguió el mismo camino, pero al llegar al pie de la montaña, el guarda le entregó la bandera diciéndole que la sostuviera mientras le abría. Pero el hombre lo que hizo fue huir, dejando allí al rey, donde todavía continúa purgando sus pecados, mientras que el joven leñador fue proclamado heredero y reinó feliz junto a la bella princesa. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.